Los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien en el alma. Yo quiero escuchar esta barra cantando siempre aquí. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien en el alma. Que flote seguro aquí, che. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí. ¿Dónde están las balas?